Al decir lo que dicen los nombres que decimos, dicen tiempo. Tiempo dentro del tiempo. En la infinita. Somos soledad. Nombres tiempo, de tiempo dentro del tiempo. Tiempo dentro del tiempo. El instante devorado tiempo. De futuro. Cuando el tiempo se llama de otra forma. Son balizas de Babel. Cuando un número nuevo lo define para entendernos por la vida, cesa su paso de escucharse. El tiempo no pasa nunca. Es lo efímero, eso que pasa y que muda lo que nos tiene prendidos. Sed de tiempo. El tiempo no es la tenia que añade día al tiempo. Su transcurrir continuo, su historia es la de un río. Hay tantas cosas que fueron mías, nunca vuestras, y hoy ni siquiera son ya mías. Estoy soñando la existencia, y es un jardín torturado. Las palabras no son signos, son años. Levadura de difícil gobierno. Sopla desde el fondo del agua, silenciosa, sube de todas partes, quema y nombra. Ardemos en palabras. Las palabras, ¿dónde? Yo tengo una me juego palabra por la palabra en pedazos o hecha y no polvo. La suelto y no me libro de o la palabra ella, que se queda en el brazo del sillón. De sangre. El silencio está mal hecho. Se pudren los salones de tanto hablar. Apretará su hinchado corazón el silencio. Escritura de Noria. Fruto de todas manera, palabras muertas. Garabatos que el mar escribe en caracolas. Caligrafías, hélices del aire. Hacer la cuenta. Hace una lengua para morir en sus palabras antes. Medir cuánta saliva se gasta por su palabra. Se conjuga. Mira en tu alrededor. Que entre su sueño y solos estamos. Imperceptible. Toda la ausencia cabe. Entre los la papeles, realidad y el sueño. El libro, aquí, el vaso, el lápiz, es mi alegría. Reposan a la sombra de sus nombres. Un libro, un vaso, nada. Yo ya no sé. El espejo escaso. La bruma acumulada en el umbral. La pregunta que no acierta jamás. Para revelar la esfinge y la respuesta. ¿Acaso mi destino sea como el del sello irreversible que dejan las nostalgias? La huella no colmada, el destino de ser por algo que no soy. Sientes frente al espejo el orgullo tan duro de estar solo. Y tu voz, que ahora me llama, es mi voz en el misterio de los signos desvelados en la piedra. Hay una luz remota, sin embargo, y sé que no estoy solo. Aunque después de tanto y tanto no haya ni un solo pensamiento capaz contra la muerte, no estoy solo. Abro con otras manos la entrada del sendero que no sé a dónde da y avanzo con la noche de los desconocidos. No llegaré jamás al otro lado. La vida se limita a extinguirse contra nosotros mismos. Yo estoy destinado a perderme definitivamente, y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. No. Discordia constante, vida huera, transigencia y ensayo general de soledades. Estamos solos entre dos negaciones. Mis pasos en esta calle resuenan en otra calle, en esta calle, en otra calle, donde oigo mis pasos pasar en esta calle, donde solo es real la niebla. Me arrebataron la razón del mundo y me dijeron: agua de sueños, fuente de ceniza. Gasta tus años componiendo este rompecabezas sin sentido. Piedra porosa de no los mataderos. Más. Un acto es madera una estatua en roca. Sombra de las siempre una palabra vivas. Es solo la imagen metal deformada que dobla en el por los condenados. ¿Qué vas a amar? Aceite funeral un de doble que se pudre, filo. Ese pantano lento en que te ahogas del poeta. O un alma que no existe. Cada poema esparce sobre el mundo. ¿Qué puedes esperar? El agrio cereal. El tiempo es lo continuo y si dices mañana mientes. Pues dices hoy. Comenzar el giro eterno. Ni siquiera se muere. Ya algo muy leve cambia vacías. Y sigues dura en piedra, creciendo en vegetal y otra vez despertando en lo que eras. Una alegría lo que se sin objetos. Gritos, otra vez. Un caballo no solo está, en el otra mar. Otra vez. Lo negro. Un telar que lo que no se declina. Ti, tica ti, comenzar, ti, yo ya no sé, tica po, otra vez, tica, va, otra vez, tica pa, tica po, yo, el puro no, definitivamente, el no, el silencio se dobla, blancura de esta noche, mar de luz, caminando, una noche cerrada. Caminando. Entra la noche como un vértigo. Caminando. Por la ciudad desprevenida. Donde vienen a dar caminando, todos los espejismos de la noche. Voy sin rumbo. Tras de las caminando, sábanas más tristes. Caminando. Recta detrás de los cobardes. Voy sin plata. Ciega caminando. La cal y los cuchillos. Caminando. Y en el fragor de voy las palabras. Muy triste caminando. Entra también la noche. Caminando. Y todo lo que existe en esta hora, caminando, de la absoluto fulgor, caminando, se abraza, caminando, arde contigo, cuerpo, caminando, en la incendiada la noche boca sufre, de la noche, caminando, de inocencia oculta, caminando, ahora cierro los ojos, caminando, para beber atientas, la noche, atientas, profecía, caminando, lo soñado es lo intacto. ¿Y quién ha dicho, acaso, que este fuera un lugar para mí? Está lejos quien me busca. Caminando. Quien me espera está más lejos. Caminando.